たですけてど Tú sabes todo eso Es mi amor El valor de las cosasTí en el oscuro más Que nada, nadie entendería Todo lo que fui y todo lo que soy Al tiempo lo diré Aunque tardes en darte cuenta Eres tú